¿Cómo estás, amigo? Bien, Muy todo lindo, bien. muy lindo de tu parte lo de seamos rápidos, pero tú entras tarde. Está muy bien. Te quedó bellísimo. Lo sé. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, cuando sea que estén escuchando los amigos, bienvenidos a su podcast Arácnido de Confianza desde el Clarín. Este es nuestro episodio número, no me acuerdo, 78, grabando un 27 de julio a las 7 y 9 de la mañana. Donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Está conmigo acá el señor Spider Games, que me pidió que fuese breve, conciso y al grano, porque no quiere que ande con chácharas, porque tiene cosas que hacer. Así me dijo antes de que nos conectaran. Justifique su respuesta, por favor. Buen día, Bernie, amigas, amigos de la cocha. Sí, fui yo, pero todo es culpa de Bernie, porque ya sabía que me iba a decir que no le gustó la película Los Cuatro Fantásticos y debemos odiarlo por eso. Te odiamos, Bernie. Bueno, más que no gustarme, me pareció plana. Plana, tienes las ideas. Las nalgas. De hecho, no, mis nalgas son bastante prominentes, es herencia de mi madre. Y es un problema cuando eres hombre, hombre nalgón. A menos de que estés flaquito y con buen cuerpo, como Nightwing, siempre te persigue. Pero gracias por recordar mis nachas. Es un poco plana la película. Esperaba quizá algo diferente, algo más. De todas formas, Marvel está intentando algo distinto. No se lo puedo negar. Pero se me hizo que estaba bien a secas. Pero si le sirve de algo a mi Superman, me pareció también bien, no a secas, sino un poquito mojado. O sea, bien plus. No sé, amigos, están intentando algo diferente. Ambos universos, el de DC y el de Marvel, creo que es el momento, obviamente. No voy a decir lo de la fatiga del cine de superhéroes, porque eso es demasiado ridículo para estarlo nombrando todo el tiempo, más aún cuando yo estoy leyendo cómics desde hace 3 años, todas las semanas, y ya llevamos como 800 números y nos faltan 7000 más. Pero me dejó como, me dejó frío. Es la verdad. Capaz que me agarró en curva, no sé. Anyway. Sí. Vamos a hablar de Spider-Man, que es más interesante. Estamos en 1991 en este momento, pero realmente estamos en el 2025, pero ustedes me entienden. 1992, perdón, estoy mal aquí. Yo creo que voy a cambiar esto de una vez porque si no me voy a confundir. Estoy hablando mientras leo la escaleta. Y vamos fundamentalmente a cubrir este arco de 6 números del señor Eric Larson, su estreno como autor, creo que tuvo un número anterior, ahorita no me acuerdo. Sí, tuvo el número anterior con Bestia, hablan sobre que Peter Parker y Mary Jane podrían ser papás. Exactamente, entonces es su primer arco propiamente dicho en la serie de Spider-Man sin adjetivo. A Jet Left, como le dicen en inglés, me parece muy gracioso eso. De donde básicamente pues, está siguiendo los pasos de McFarlane de principio a fin, porque McFarlane también empezó como dibujante principal junto con Michelini de Amazing Spider-Man, y luego al terminar su run le crearon esta serie para él, para que escribiera y dibujara. Eric Larson exactamente igual, en el número 350 lee pasó las riendas al señor Mark Bagley. Disculpen ustedes el malestar estomacal, pero es parte de la vida. Y se encarga ahora de dibujar y escribir la serie de Spider-Man sin adjetivos. Y también está a punto de abandonar Marvel por Image para crear su propio personaje, que junto con el de McFarlane también son los de los más longevos. Entonces es difícil no hacer las comparaciones. La venganza de los 6 siniestros, que sería básicamente la tercera iteración o cuarta iteración de los 6 siniestros. Curiosamente, Larsen dibujó ese regreso a los seis siniestros en Amazing, que escribió Michelini. Entonces aquí tienen su oportunidad de, básicamente así como Venom volvió otra vez, que ya no sabemos qué ponerle a los episodios cuando vuelve Venom. Algo así está pasando con los seis siniestros, que realmente son cinco siniestros. Si no, vamos a poner así técnicos. Sí, pero aquí creo que sí es la tercera vez que han salido y ya se van a ir a descansar un buen rato. Qué bien. A ver, aparte de eso tenemos un par de numeritos con una historia escrita por el señor Terry Cavanaugh y dibujado por McDaniel, que olvidó su nombre. Básicamente es Diablo. Vamos a hablar un poquito de ello porque bueno, estaba allí incluido, aunque no es nada muy notable que digamos. Y bueno, eso es básicamente todo. Estamos de cabeza de los 90 y esta es una de las historias más 90 de que los 90 pudieron alguna vez noventear. No sé, estimado, si quieres hablar en líneas generales de qué te pareció la historia y después nos vamos número a número, o si quieres ya entrarle a la cuestión, tú me dices. No, vamos a hablar sobre el arco. O sea, recuerden que estamos en un periodo de transición con los equipos creativos. O sea, de las cuatro cabeceras arrítmicas que tenemos, creo que el único medianamente asegurado era David Michelin en Amazing Spider-Man como escritor. Y de dibujante empezó Mark Bagley. En el espectacular está Sal Buscema, pero se había quedado sin escritor. Después de que Jerry Conway se salió y había puros invitados. En Web of Spider-Man, Alex Abiuk, ahí se mantiene como dibujante, pero igual Jerry Conway y David Michelin y otros han dejado el título. Y aquí en Spider-Man, pues Todd McFarlane ya se fue también. Entonces, vamos a tener cuatro arcos que van a abarcar seis meses como de transición para que un equipo creativo se quede en cada título, ahora sí. Bastante tiempo. Y pues vamos a empezar con este, que es la venganza, vengadura de los seis siniestros. Tienes razón, exacto. No había notado que justamente tendríamos la venganza de los seis siniestros en Spider-Man, el nombre de la rosa en Web. Luego Amazing, que ya empezó realmente, pero tiene su propio arco de Round Robin. Y The Child Within, que es el estreno de The Matisse en espectacular. Entonces sí, se nos vienen cuatro programas de los cuatro de las cuatro series. Qué interesante. Ancina es. Okay. Y vamos a ver cómo este que sí la neta sí es lo más noventero de que qué puedo hacer, se dijo Eric Lancer, qué puedo hacer para ser más noventero este episodio. Robots, armaduras, cyborgs, entes, Hulk, todo le metió, todo lo que encontró ahí en la, sí, o sea, en la caja de juguetes. Llega un punto en que están todos los personajes disparando con unas metralletas más grandes que ellos. Literal hizo un subterfugio, no quiero decir inteligente porque realmente me parece muy inteligente, pero vamos a decir astuto. Uh-huh. Para volver Cyborg a Spider-Man temporalmente. Entonces tienes un Spider-Man Cyborg. Y cuánto personaje puede dibujar de perfil y con una vista de águila, lo hizo. Muchísima acción. Eso es putazos, dos diálogos, putazos, dos diálogos, putazos, putazos, putazos, putazos, putazos, putazos, putazos, dos diálogos. Y muchos disparos ahí en medio. Sí, sí, es la historia me entretuvo. O sea, es divertida, es entretenida. Los personajes de apoyo y secundarios que salieron, algunos fueron para llamar la atención. O sea, Ghost Rider ya habíamos mencionado que vende mucho, sale en este número y en algunos otros más. Y como a Eric Lancer como que le gustó incluirlo, ya lo quería dibujar y pues ahí anda. El primer número abre con una batalla precisamente entre Ghost Rider y Spider-Man contra una especie de robot que no saben cómo llegó ahí. Solo saben que el robot empieza a hablar casi como medio raro y como Ghost Rider, como el joven Edgy, que dice, vamos a darle cuello, mientras Spider-Man, no, espérate. Vamos a ver qué pasa con él. Sí, pero está destruyendo el centro comercial, y el centro comercial, como soy chavo, no se toca. Entonces, pues empiezan a golpear a este extraño robot. Y cosa que yo olvidé, por cierto, cuando en el cuarto número te dicen de qué se trata. Yo voy a hacer aquí el negrito en el arroz, como decía Francisco, porque a mí esto sí me pareció muy repetitivo y demasiado largo. La comparación es inevitable entre el señor Larsen y el señor McFarlane por la similitud que tienen entre sus carreras. Uh-huh. Pero si algo puedo decir en favor del señor Larsen, bueno, también en función del señor McFarlane. A ver, McFarlane intentó con esta serie meterle seriedad a Spider-Man y tenía ideas interesantes. Porque efectivamente trató de decirnos lo terrible que era The Lizard y lo violento y horripilante que sería que efectivamente un ser así existiera. Donde más éxito tuvo fue con esta saga en el pueblito de Canadá, donde pensaban que este Pie Grande estaba matando a la gente, y no era Pie Grande, sino un señor muy feo y muy pedófilo. Uh-huh. A su vez también, por ejemplo, Morbius y los efectos que tenía sin querer sobre gente muy desafortunada, y la diferencia que hacemos entre la superficie y lo subterráneo, lo que escondemos, lo que no queremos ver. O sea, hay un montón de metáforas interesantes que en manos de un escritor ligeramente hábil hubiese salido bien, pero como McFarlane desafortunadamente ni siquiera es ligeramente hábil, salen muy desastrosas y se le sale el tiro por la culata muchas veces. No tiene capacidad para hilar esas ideas de una manera más encantadora. Eric Larsen, sí. No es el mejor de los escritores, para nada. Pero está, 7 u 8 niveles por encima de McFarlane. Y, por ejemplo, los chistecitos de Spider-Man le quedan bastante bien. Sabe hilar la historia para que cuando aparece algo, luego tenga una consecuencia más adelante relativamente interesante. Pero no es que sea particularmente brillante lo que tiene que decir acá. Y digo sobre todo lo de que McFarlane trató de meterle seriedad a Spider-Man en este título, contrasta mucho con el hecho de que Larsen quiere hacer todo lo contrario. Uh-huh. Esto es diversión estúpida y muy, muy estúpida a veces. Y en realidad a mí se me hace que todo esto no es más que una excusa para que Larsen dibuje los personajes que no haya tenido oportunidad de hacer en Amazing. Porque realmente lo que pasa es que al final sale mucho héroe que no tiene ni sentido que esté allí, solamente porque los quería dibujar. Hasta el punto de que inclusive hay un héroe de los 90 que yo ni conocía, que se llama Sleepwalker, uh-huh. que, o sea... Si no hubiese estado, perfecto. Es más o menos como, no sé si vieron Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Es como la presencia de Evangeline Lilly en esa película. Fue porque estaba en el contrato. O sea, sí. Le hicieron perder el tiempo. Más o menos pasó con Sleepwalker. Nos hicieron perder el tiempo a nosotros también, porque inclusive creo que el espacio en el que está en los paneles le pudieron haber puesto unos diálogos y hubiese quedado mejor. De otra persona. Entonces, sí llega un punto en el que, ay, o sea, por el amor de Dios. Y sobre todo al final, es mucha excusa para dibujar mucho spread, spread page con grandes escenas de acción que muy noventosas, muy modernas, muy Larsen, y por ende, en cuanto al aspecto visual, divertidas e interesantes, pero se diluyen. Se diluyen y llega un punto de que se vuelven algo aburridas, que fue lo que me pasó a mí, así en líneas generales. Y aquí sí, más o menos pasa lo mismo con este Cyborg. Sí te entiendo, porque se nota que Larsen no estaba preparado para que esta historia fuera de 6 números. Tanto es así que en 2 números tenemos una historia de relleno, la que mencionaste con Diablo. Porque... Mira, no lo había conectado, porque no alcanzaron las páginas. Sí, o sea, no le alcanzó. ¿Cuál? Y a tal grado que hay unos puntos, ya lo mencionaste cuando se vuelve Cyborg, que hay unos 2-3 números que se vuelven pura plática de explicaciones de qué está pasando y se vuelve muy, muy cansado ahí a mediación del arco. Cuando iba fluyendo así como pelea y batalla, y aquí andamos y a esto vamos, y de repente ¡puc! Se para todo y vamos a explicarte todo para que estés enterado de qué va todo este asunto. No, y porque básicamente me da hueva hacerlo en acción y en historia. Entonces lo que voy a tirarme es un personaje con un diálogo que literal ocupe toda la página, que parece más bien un cómic de Rus, explicando la filosofía, que entiendo que es una excusa para meter un texto, pero aquí está como que, ay, Dios mío, por el amor de Dios. Y también una violencia muy noventa, que es edgy solo por ser edgy, sin una consecuencia real dentro de la historia. Dicen acá varias veces, pero no pareciera tener el impacto que se supone debería tener. Es aquí donde Larsen todo lo lleva a un relativismo bastante infantil. Y McFarlane llega al mismo punto, pero por incapaz. Uh-huh. Dicen que esta gente mató como a, no sé, 200 trabajadores de Hydra, no sé cuántos civiles, no sé cuántos científicos. Empieza Doc Ock y mata, que no sé si este es el Tinkerer o quién es, un viejito ahí que le da los brazos de Adamantium. Eso es muerte para acá y para allá a lo Snyder. Uh-huh. Solo porque estén a favor del Larsen, al menos no se la pasa retratándola ni que nos quedemos ahí 7 paneles viéndole los detalles de las vísceras a todo el mundo. Pero sí lo menciona, pero para nada. Es solamente para decir que soy muy edgy. Sí, que soy muy malo. Sí. Y creo que... Adelante. Tengo otro punto ahí, pero vamos adelante para que tengas este punto tú. No, tú háblalo porque se me hace que voy a desviar el tema hacia el cómic. Ah, pero que el otro ejemplo de lo infantiloide que esto es lo de Mary Jane. Y la metáfora de Mary Jane trabajando en una película de Arnold Schwarzenegger, que por supuesto no se llama Schwarzenegger, tiene otro nombre, de que lo único que iba a decir era mostrar las tetas. Uh-huh. Eso fue lo que le faltó aquí a Larsen para que fuese pues una película de Arnold Schwarzenegger de los 90. Unas tetas que no tengan ningún sentido más allá de baboseármela. Uh-huh. Sí. Es. Perdón. Sí, la verdad es que sí, es muy así. Se le ven el arco como que le dijeron a Eric Lance, oye, ¿te puedes aventar un arco de 6 números? Y él dijo, sí, va, sin pensarlo, de 6. Y ya cuando estaba... Porque la historia es interesante. Empezamos con el Dr. Octopus que recupera unos brazos de Adamantium que le habían hecho, uh-huh, que los había estado trabajando en una historia de Daredevil de los 70s. Ah, ok. Ahí fue donde los desarrolló, pero Daredevil lo detuvo con una historia donde involucraba una chava de esas que se enamora de Daredevil y termina perdiéndolo todo por eso. Antes no perdió la vida, pero bueno, no obtuvo los brazos, aquí sí, aquí el viejito que los tenía se los quita, es un mafioso. Y lo mata para el carajo. Bueno, y se lo mata paga. Y se queda con todas sus pertenencias, prácticamente con sus robots guaruras y toda la cosa. Bueno, destruye un montón de robots también, ¿no? O sea, los robots, sí, lo atacan y él los destruye, es lo que entendí. Ajá, y se queda con lo que queda en pie. Ese doctor, y un montón de armas también, porque van a necesitar muchas, muchas armas para lo que va a hacer. Exacto. Que no nos dicen qué va a hacer, pero necesita muchas, muchas armas. Que algo hace Larsen, que al menos gráficamente se lo agradezco, que los brazos de Doc Ock, los brazos mecánicos, son 4 nada más. Y muchas veces exageran con la capacidad de putazo que tiene, porque los ves dando 18 putazos al mismo tiempo, cosa que sería imposible. O aquí que está agarrando 14 armas al mismo tiempo, pero lo que te dejan entender es que con los mismos 4 brazos, solo que en secciones diferentes. Técnicamente no sé cómo lo hace, se me hace que es un semi imposible, pero al menos hace el intento. Un punto antes de continuar sobre el Doc Ock como villano. Uh-huh. Es que los dos más grandes villanos de Spider-Man son el Green Goblin y el Doctor Octopus. Sí. Pero Creo que el Doctor Octopus ha tenido un mayor impacto en el mundo del cómic, en el universo Marvel, porque el Green Goblin se enfrenta básicamente a Spider-Man siempre. Y el Doctor Octopus ha cruzado esa barrera, o sea, ha estado de enemigo de los Cuatro Fantásticos, de los Avengers. Bueno, o sea, y técnicamente fue aliado científico del Señor Fantástico cuando nació Franklin Richards, porque es experto en radiación. Sí. Lo que pasa es que después se nos olvida porque se volvió loco por los brazos, pero se supone que Otto Octavius, antes de que los brazos lo... Que es algo que en Spider-Man de Sam Raimi sí lo tocan bastante, pues era una de las grandes mentes científicas del universo Marvel. Entonces hasta eso entra dentro del canon, más allá de ser enemigo de Spider-Man. Quizás el más versátil de sus villanos. Para que lo utilicen otros. Bueno, aparte de Kimpy, ¿no? Que se volvió tan versátil que se volvió de Daredevil. Sí, o sea, yo creo que eso le hace un punto muy, muy interesante. O sea, como es uno de los grandes villanos Marvel en general. Sí. Porque incluso estuvo tan... Es así que en las Guerras Secretas, pues ahí andaba, ¿verdad? Lidereando ahí con los otros villanos, ¿sabes? Sí, exactamente. Cuando tuviste que escoger así los villanos más representativos para que fuera bien cool que estuviesen en Battle War. A mí siempre se me hizo bien raro que fuera Lizard, el otro. Pero bueno. Doco que estaba allí. Pues sí. Y nada más ese detalle para poder continuar con la historia, porque aquí es lo que quiere es conquistar el mundo, ahora sí. Y es una cosa que, por ejemplo, el Green Goblin lo que quiere no... Originalmente no era eso, era ser un jefe criminal de Nueva York. Y ya. Vamos a ver más allá. Un poquito más allá de todo Nueva York. Tiene ambiciones mayores. Sí, estamos acá con algunas páginas de lo de Mary Jane que. Hay mucho autor que, como que no entiende a Mary Jane, es lo que diría líneas generales, o que la mal utiliza. Como sencillamente una excusa porque tengo que decir algo sobre ella. Más o menos es gracioso porque justamente la historia trata sobre lo que les comentaba, de que Mary Jane pues iba a mostrar las tetas en una película de Arnold Schwarzenegger. Pensaba ella que el papel tenía un poquito más de carnita que eso, pero resulta que no. Esa es la moraleja de la situación. Y de una manera un tanto machistoide y ridiculoida, Peter se opone, le dice que no quiere que ella vea muestre las tetas en una película. Y de eso se trata su historia, más allá de eso. Ay, que olvida que es su cumpleaños. Está preparando, Peter se olvida que es su cumpleaños, como siempre. Bueno, pero ella también se lo olvida, ¿no? Pero digamos que se lo olvida con el tiempo suficiente como para prepararle la fiesta, ¿no? Dice, ay, ¿verdad que va a ser? Perdón. Se le olvida que va a hacer, porque está en medio de la discusión, se acuerda y hace algo al respecto, porque bueno, al final es Mary Jane y además es la excusa para terminar así el arco. Pero me da risa de que justamente la historia refleja lo que hasta cierta medida Lars está haciendo, porque no hay mucha reflexión de parte de Mary Jane o profundidad o cambio en su personaje, que justamente cuando vienes de una Mary Jane escrita por un Jerry Conway, por bueno, Jerry Conway en cierta medida, porque también justamente esa transición entre Gwen y Mary Jane. Por un David Michelini que sí entiende que es un personaje por sí solo, da un poquito de lástima cómo la mal utiliza en cierta medida Kyle Larsen. Y eso mal utiliza muy entre comillas, porque la idea está allí. Sí. Es que pudiste haber profundizado un poquito más y sentiste que no era necesario. El sentir que no era necesario es lo que me dice que el instinto está algo off, el de Lars. Sí, porque la idea es interesante. El concepto ese de que Mary Jane quiere sobresalir ahora en el cine porque está con una creciente carrera actoral en el mundo de las novelas. Y es una oportunidad muy, muy buena porque es Arnold Schwarzenegger. O sea, no es cualquier... Es alguien que en los 90s tenía mucho prestigio o que era una venta segura de taquilla. Exacto, sí, exacto. Exacto. Titulada una película Schwarzenegger, que de por sí el nombre es bien complicado, y sabía que iba a traer dinero, entonces era como que es mi oportunidad para que me vean, ¿no? Sí, y Peter se centra en el, como dice, el concepto machista, es que yo no quiero que alguien más te vea. Porque eso es algo entre nosotros, mío. Porque básicamente lo que está mal allí, amigos, es decir, es que tu cuerpo es mío. O sea, la decisión no es tuya, la decisión es de ella. Exacto. Y durante estos números lo van manejando bien a tal punto que sí, yo sé que te moleste así, pero es una decisión mía y yo si quiero hacerlo, pues lo voy a hacer. Y está en todo su derecho. Ajá, exactamente. Y luego Peter empieza a hacer el chantaje emocional de que no, pero mi tía May te va a ver. ¿Y tu tía Ana qué van a decir? Pues lo mismo que la abuelita le dijo a Sidney Sweeney cuando la viera, ¿no? Pues están chidas, pues ¿qué puedo decir? Exacto. Y que en defensa de Sidney Sweeney solo salió desnuda en Euforia hasta ahora. Y créeme que lo he investigado. y ahí tenía algo mucho que ver con ese personaje, que por cierto no se lo ha podido quitar la muchacha en buena medida. Fue muy buena haciendo ese y como que no puede hacer otra cosa. Sí. Que es de loca, de loca tetona. pero bueno, en fin, exacto. O sea, es como que, o sea, son sus tetas, amigos. O sea, ¿qué vas a hacer? Pero las mismas razones por las que Mary Jane rechaza el papel son las mismas razones por las que Larsen está quedando corto acá. Por cierto que también esta historia interna, que pudo haber sido mucho más interesante, me acuerdo de la miniserie donde tomaron a otro grupo de villanos, el grupo B, que ahorita no me acuerdo cómo era que se llamaba, porque esos son los siniestros y los otros, ¿cómo que se llaman? El Sindicato Siniestro. El Sindicato Siniestro. Que es solamente sobre ellos y nos habla mucho de las traiciones internas, la política, la desconfianza. Lo pudo haber también explotado un poquito más acá McFarlane. Otra vez McFarlane, es que pobrecito Larsen. Ese es el problema conmigo y con Larsen. Lo pudo explotar un poquito más aquí Larsen y no lo hace, pero tiene buenas ideas. Como el hecho de que a Sandman lo traen es engañado Electro, diciéndole que o haciéndole creer que Doc Ock destruyó o mató a la familia que lo estaba Electro no estaba matando y no eso, o sea, Sandman va a visitar a la familia con la que vivía y de repente un rayo le cae encima. Sí, justo en medio de todo esto, ¿no? Sí. Entonces, Sandman culpa a Doctor Octopus porque él lo había chantajeado con decirle, si no te unes a nosotros le vamos a hacer daño a esa familia. Entonces, él usa 1 + 1, pues generalmente da 2. Así que vamos. Y aquí es cuando se topa con Electro y los otros 6 siniestros que quedan. Y dice, ¿sabes qué? Queremos vengarnos del Doctor Octopus también por lo que nos hizo, porque solo nos utilizó y nos iba a librar de nuestra adicción a la cocaína y eso está mal. Entonces vamos a ver. Sí, en esa última iteración con Michelini, que de hecho el único reemplazo, si mal no recuerdo, es a Hobgoblin, que no estaba antes, sino que era el ahora morido Kraven. Pero luego resulta, o al menos eso fue lo que yo entendí, pero corrígeme si entendí mal, que había sido Electro que había matado a esta gente. Medio por orden de Octopus, porque Octopus le ha dicho manipula todos estos para que yo te dé más poder. Algo así. Sí, al final durante el número se descubre que Electro siempre estuvo del lado del Doctor Octopus. Es como el link entre el Doctor Octopus y los demás, porque ahí los manipula diciendo vamos a vengarnos de él. Y ya los empieza a juntar y cuando se van contra él, él es el que... Es como la voz de la razón después de que el Doctor Octopus les da una golpiza. Dije, no, sí es cierto, vamos a unirnos con él una última vez más. Exacto. Y pues Sandman se une con ellos porque piensan que van a vengarse. Le dice a Spider-Man, ¿sabes qué? Voy a tener esta aventura con mis amiguis en esta fiesta de pijamas. Nomás quédate ahí al pendiente por si me pasa algo, porfis. Exacto. Pasa ya como en tres oportunidades que los personajes se ponen, se quedan todo un día esperando en la terraza del Daily Bugle porque aparentemente en algún momento aparecerá Spider-Man. Lo hace Sandman, lo hace solo, y no sé si hay un tercero. Y, en fin, muchas coincidencias propias de los superhéroes, honestamente, y ganas de moverla de trama, pero que pues, con una escritura un poquito más hábil son un tantito más interesantes. Y pues total, aquí los chavos llegan a pelear contra el Dr. Octopus, y mientras Spider-Man viene, pero siente que hay algo raro ahí, como que hay alguien más. Sí, exacto. Spider-Man pues va a acompañar a Sandman porque le dice, pues me están llevando engañado para esto, ayúdame por si algo pasa, porque literal lo de Seis Siniestros es, y de reunir al equipo es por poner a los personajes juntos porque Sandman nunca colabora con ellos. De hecho, lo cristaliza, tiene un arma secreta para controlarlo Doc Ock, porque piensa que, o mejor dicho, entiendo yo que será el plan junto con Electro, que pues el haberlo llevado a este punto en el que realmente mató a la familia, que por eso reúne a los demás y que por eso se van a ir a vengar, cosa que no termino de entender qué es lo que querían con él, si efectivamente era solamente llevarlo a un sitio y hacerle esto de volverlo cristal, o si esperaban que trabajara con ellos, no lo sé. Eran ambas, estaban buscando que trabajara con ellos una vez que estuviera ahí, porque pues el Dr. Octopus, pues, como es medio nostálgico con sus amigos, pero sabía que podía traicionarlos o que no hubiera estado cuenta. Porque incluso cuando le dice eso de la familia, el Dr. Octopus, pues yo no me acuerdo nada de eso. Y el Sandman como que duda y piensa, entonces ustedes me traicionaron. Y cuando se lanza sobre los otros, pues lo cristaliza. Es como que la forma para convencer a los demás de que el Dr. Octopus les está diciendo la verdad, pues chantaje más chantaje, ¿verdad? Engaño tras engaño. Pues sí. Y en medio de todo esto aparece Hulk porque sí, es donde vamos a ver esto muchas veces. Quería dibujar a alguien y aquí está. Sí. Hay sí, una excusa, pero a mí se me hace muy ridícula. A ver. En los 90s, Hulk está trabajando con una asociación que se llama el Panteón, que son unos monos súper musculosos también. Este es el Smart Hulk. Es el Hulk listo, que tiene control sobre sí mismo, no es una bestia iracunda. Eso lo hace un poquito más débil del Hulk normal, aunque es un Hulk verde. Pero aún así, pues es una cosa monstruosa. Es un Hulk. Sí, yo diría que es medio equivalente a la Mole, cuanto a poder, ¿no? Es esta cuestión indetenible como el Immortal Hulk. Y viene justamente de que logró equilibrar sus psiques en cierta medida con ayuda del Dr. Samson. Todo esto está en el hall de Peter David que escribió toda esa madre y que se le corrió también, inclusive, creo que fue al que se le ocurrió a las múltiples personalidades, no me cite porque no me acuerdo, pero por mucho, mucho tiempo el Smart Hulk. ¿Pero por qué? Porque tiene la oportunidad de que ande con unos jeans bien pegaditos y se vea muy a los Schwarzenegger. Entonces Hulk, de hecho, este Hulk se vuelve un elemento del Marvel de los 90 que sale en todos lados dando putazos porque se veía muy cool. Pero aquí es porque el Panteón le hizo perseguir algo con respecto al Doc Ock, eso fue lo que entendí, por eso fue que sale así de repente, pero se siente muy de repente. No, sí, pues bueno. está de repente ahí de que llega rompiendo, Doctor Octopus, el Panteón me mandó por ti porque eres malo. Sí, por eso. Sí, eso es todo lo que dice. Y se lanza sobre ellos. El Doctor Octopus, durante la pelea, con estos brazos de adamantium, ya le dio una golpiza casi mortal a Peter. Y Hulk se empieza a despachar a algunos de los demás. Y en eso el Hulk se lanza sobre el Doctor Octopus y el Doctor Octopus también le pone una soberana golpiza al Hulk. Obviamente es un guionazo porque, pues como dijo Stan Lee, el guionista puede hacer que una hormiga le gane a Galactus. Y sí, aunque Octavius es muy listo y tiene unos brazos de adamantium físicamente. Sí, exacto. En su puta vida le iba a ganar a Hulk, eso no tiene ni sentido. Pero bueno, lo tiene porque necesita que eso pase en ese momento Larsen. Y creo que también funciona para justamente decirte esto. Oh, los brazos de Adamantium son bien jodidos porque le ganó hasta a Hulk. Es para eso. Sí, es para eso. Porque, pero pues, ¿de dónde se agarran esos brazos? ¿Verdad? Pues, ¿de dónde se apoyan? Pero bueno, así está la vida. El Doctor Octopus le pone una golpiza al Hulk también. Y pues ya. Si le ganó Hulk a Spider-Man, ¿qué va a pasar con nosotros, Bernie? ¿Quién nos va a salvar ahora? Y no sabemos mucho porque se le acabaron las páginas a Larsen. Entonces aquí entran el señor Terry Kavanagh y Scott McDaniel. Terry Kavanagh, por cierto, hasta ahora bien irregular y me da mucho susto porque justamente en el ómnibus que me compré de la saga del clon aparece como entre los primeros escritores. Sí. Y es como que verga, o sea, con razón que lo que se viene va a estar bien, bien malo. Pero bueno, esta historia es que es básicamente Diablo. ¿Qué Diablo es? ¿Diablo es un alquimista? ¿De verdad? Porque existió la alquimia y él logró, pues bueno, el secreto de la inmortalidad y demás. ¿Es entre hechicero y químico? Que realmente es un villano de los Cuatro Fantásticos, pero de los viejitos, bien, bien ridiculosos. Que por cierto tiene mención en la película de los Cuatro Fantásticos, eso estuvo bonito para los fans de los cómics de ellos. De hecho hay una, esto es medio spoiler, pero aunque creo que salió en un avance. Vamos a, sin entrar en mucho detalle, cierta portada icónica de Kirby está hecha por Marvel con CGI y modernizada, que uno de los puntos de verdad más a favor de esta película de los Fantastic Four es el diseño de producción, todo lo que tiene que ver con este universo retrofuturista que hicieron, le quedó muy, muy, muy, muy bien y muy bonito, muy vistoso, muy colorido. Y ese monstruo en particular, cuando pelean con él, básicamente modernizaron esa portada de Kirby y les quedó preciosa. Ahora me acordé de lo de Diablo. Pero bueno, mencionan a Diablo porque dice Reed Richards en algún momento que logró controlar todas las bandas y entonces menciona a Diablo. Pero como es Pedro Pascal y se habla al español, y no hace no hace como Benicio del Toro, que hace un acento gringo cuando habla en español, él sí dice Diablo, no dice Diablo. No, es Diablo. Exactamente. Entonces, podemos hablar hasta de esta historia en general, pero es que va a una exhibición Mary Jane y Peter, le tomó unas fotos Peter, pero el sentido de arácnido se le despierta mucho junto a estas estatuas que son bien raras porque parecen más bien como una exhibición de Guillermo del Toro y no algo que desenterraron de una tumba hace de 1000 años. Y va a investigar luego en la noche. Eso es básicamente lo que pasa en este primer número. Sí, yo creo que podríamos hablarlo de la historia de una vez porque es tan intrascendente y no quiero que nos corte otra vez la... ¿No? Está bien. Voy a saltarme a la segunda parte que está en el número 20, la segunda mitad, cuando ya vemos que Diablo is back. Diabolik, sí. Parte 2. Diabolik. Sí, o sea, es eso. El mono con sus poderes de alquimia se transmutó en esa estatua para estar ahí, porque había un cofre que encontraron en España y en ese cofre estaba un artefacto con el que iba a ser un troll eléctrico con el que iba a dominar el mundo. Pero sí, o sea, el mono pues es un personaje así como dices, apareció en los Fantastic Four. Aquí mencionan 33, pero o 53, no, pero es en el 30. Está mal el número porque sí, lo investigué y lo busqué. ¿Pero será que dura hasta el 33? No. ¿O se equivocó Danny Finger aquí? Se equivocó. Es en el 30. Bueno, en su defensa, en este momento no había internet. Entonces él seguramente se iba a ver los archivos de Marvel o tenía una editora asistente que se lo dijo mal. Tú, en cambio, lo que tuviste que hacer fue googlearlo. Me fui a buscar los números en mi biblioteca personal de los Fantastic Four y ahí lo encontré. Así de fácil era. Bueno, no es la primera vez que nos pasa esto, pero pues así es. Pero si quieren buscar, es Fantastic Four número 30. Okay. Al tipo de, como dices, es un alquimista, lo cual choca con el sentido científico de Peter, porque dice, no, pues que la alquimia no es real. pero este mundo te está enseñando que sí. O sea, porque utiliza un montón de gases y trucos. Lo que te demuestran luego es que la alquimia es medio magia, al menos eso es lo que dice Reed Richards. Pero, hey. O sea. Es como los trucos de misterio, pero un poquito más elaborados con ciencia y magia. Porque el tipo parece medio invencible porque hace su cuerpo chicloso y toda la cosa. Sí, por cierto, que esa imagen de Spider-Man que básicamente le mete el brazo por el costado y le sale por la barriga, está bien graciosa y bien bonita. Así es. Y pues es eso, ¿verdad? Quiere crear estos trolls eléctricos para dominar el mundo afectando las comunicaciones y todo lo electrónico que hay mediante un cáliz que tiene unas cosas ahí. Y pues básicamente Peter dice, sí, pero todo tiene que ser ciencia y lo que si es un trono eléctrico lo que voy a hacer es aterrizarlo. Y básicamente le pone una telaraña a tierra y pues el trono eléctrico se desvanece. Y tú pues, me dirás, como ingeniero electricista, eso tiene sentido o no, no sé. Sí, sí tiene sentido. ok. Y lo trata de chantajear diciéndole que tiene poderes para traer a alguien a la vida. Y pues ve a Gwen ahí, pero también se le aparece el tío Ben. Y creo que es la primera vez que el tío Ben dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad, porque hasta la fecha nunca he visto que el tío Ben lo diga. Claro. Creo que sí, en algún momento se lo habían puesto en la... no que lo hubiese dicho, pero sí alguien mencionó que venía del tío Ben cuando realmente sabemos que era de Stan Lee. Sí, aunque claro, nos brincamos una publicación que se llama Un Telltale of Spider-Man. Esos, aunque salieron en los 90s, es una publicación que retrata la vida de Peter Parker recién adquiridos los poderes arácnidos. Es un recon. Bueno, no es ricón realmente, porque el origen lo respetan, pero rellena un espacio entre los números, entre Amazing Fantasy y Amazing Spider-Man, básicamente. Así es. Sí, entonces puede que lo haya dicho ahí y ya por eso lo manejan, pero pues... Total, el Peter sabe que, no, sí es cierto, con un gran poder viene una responsabilidad, no acepta el trato del diablo... Lo intenta detener, pero pues a final de cuentas no lo logra y se va. Y el diablo pues pensó que se iba a ir, pero se había ido. Pero no, transmutó y cuando regresó, pues todo lo que había guardado se le echó a perder porque tenía un tiempo límite. Ahora sí, ya podemos regresar al número 20 al inicio, Bernie. No te lo brinques. Me lo quiero brincar porque qué fastidio esto, pero está bien, te diste cuenta. Pensé que no te iba a dar cuenta. Porque la portada del número 21, por cierto, es increíblemente noventosa. Pero ciertamente el número 20 empieza con algo que deriva en la portada. No, perdón, es aquí. Pensaba que había sido aquí. Que es cuando aparece con el brazo de Cyborg, pero creo que es en el 21. Con razón que aquí está Nova. Mira, se me ha olvidado que Nova sí aparecía en algún momento, pero sí. Básicamente lo deja solo. Sí, Nova, el Doctor Octopus lo había aventado al río, Nova lo vio, lo sacó del río y lo dijo, ¿qué onda, Spider-Man? ¿Estás ayuda? Te veo muy golpeado. Sí, mira, perdón, me hablan los Dio Warriors, se parece que es importante y pues, trabajo en equipo, ¿verdad? Adiós. Sí, y literal está tan vuelto mierda Spider-Man que tiene todo el traje desgarrado, está tosiendo y mojado, y en vez de llevarlo a un hospital o a un sitio seguro, lo deja en un techo. No, es un maldito. Dilo porque nadie lo quiere, ¿no? Bueno, sí, nomás fue una excusa para sacarlo, ¿no? Pues aparece Deadlock, que también es una excusa para sacar a Deadlock. No sé qué tan popular sea el mono más en esa época, pues yo creo con el auge de Robocop, o Robocop 2 lo trajeron de regreso. Básicamente es eso. O sea, y de hecho, Deadlock es otro de los personajes que solamente hace un par de cosas y que era una excusa para dibujarlo. No tiene ni sentido que esté allí. Sí, porque la única razón es llega un punto en que Spider-Man está tan golpeado que lo llevan a unos científicos, lo llevan y le ponen unas partes cyborg. Y resulta que ese lugar donde están, que es que el que lo llevó ahí es el cyborg que vimos que apareció en el primer número de este arco. Ahí lo fabricaron y ahí fabricaron también a Deadlock. Y no, es que ahí te hacen cosas sin que tú quieras y esos son malos. Y le dices, para bueno, sí. Tú ayúdame con los monos estos y luego yo te ayudo con ellos. No, oh, Simón, trato. Básicamente eso, y luego pues se prepara Peter. Aquí ese punto me parece muy interesante, ¿verdad? Como sabe que está en desventaja con los brazos de Adamantium de Doctor Octopus, pues intenta idear algo más. Y como son los noventas, pues, ¿qué necesitamos? Unos lanzadores de telarañas más grandes y más potentes, más potencia. Y digamos que es una de las ideas noventosas. Que de hecho tiene varias, Larsen, y es lo que decía, que había sido astuto en cómo las incluyó para que no fuesen tan abruptas y sobre todo innecesarias. Tiene algo que ver con la trama. No, son tan poderosos los brazos de Octopus que vencieron a Hulk, lo que habíamos dicho ahorita. Dejó todo mal a Peter, entonces yo quiero ver a Spider-Man con unas super telarañas que parezcan metralletas. Quise decir metralletas en grande y ya vieron cómo me salió, amigos, así que no me juzguen. Y la manera de hacerlo es un Peter descamisado que literal parece Schwarzenegger junto con una muy tetona Mary Jane, que otra vez... lo único que está haciendo es eso, o sea, sirviendo de background mientras Peter está moviendo la trama. Pero al menos la idea es interesante. Está, por lo menos tiene lógica. Que coma algo más saludable porque Peter se vive de hamburguesas y galletas y churritos. Sí. Me da mucha risa que así aquí está el nombre que le ponen a Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenheimer. También eso está gracioso. Es más fácil de escribir que el original. Eso sí. Y le quedó, de verdad que, mira, aquí hay como dos o tres diseños de Spider-Man, porque al final eso es todo lo que está haciendo Larsen, es un dibujante sobre todo. Pero tenemos, por supuesto, al Spider-Man Cyborg, que lo vamos a ver en la portada del 21, pero este Spider-Man con las super telarañas. No, quizá no sea el más popular de los Spider-Man, no sé por qué no lo he visto en otras oportunidades, pero son como que posibles figuras de acción que están chidas. Sí. Y se consigue con Solo, por cierto. Solo, quería trabajar de diseñar haciendo juguetes. Ah, sí, que Solo salió, dije, no, es que el Dr. Octopus está haciendo algo malo, y pues está haciendo terrorismo, y el terrorismo no vive mientras Solo está con vida, o algo así, es su frase, ¿verdad? El terrorismo muere cuando... ¿Qué estaba haciendo Solo en el 2011? No sabemos, siendo tan inútil como siempre lo fue. Uh-huh. Pero Solo mata a todos. ¿Cuál es el superpoder de Solo y para qué sirve? No sé. Nadie sabe, no sabes que se teletransporta y tiene el poder mutante de disparar armas. Ay, sea, de verdad. Qué personaje más horripilante. Pero bueno, los supercañones de telaraña están bien chingones, sobre todo cuando los pone ya en acción, pero no le duran absolutamente nada y me da mucha risa. Sí, pues sale el Doctor Octopus y lo agarra y le da cañones. Y obviamente atrás tienes un montón de telaraña. ¡Pum! Y ya se valieron queso los supercañones de telaraña. Y después llega Solo y hace a Misterio una coladera, pero que tenemos un superpanel que lo vuelve, pero mierda punta de tiros. Lo gracioso es que después vemos que no era Misterio, sino que Misterio estaba haciéndole creer que Spider-Man era Misterio, así que esta putiza se la dieron a Spider-Man y da mucha risa. Sí, sí. El Solo empieza, mientras Spider-Man está peleando con los Octopus, Solo empieza a dispararle a los otros seis siniestros y nada, el Solo le estaba disparándole a Spider-Man sin saberlo porque, neta, Misterio es un personaje tan mal usado a veces, pero... ¿Ves el nivel de poder que tiene? O sea, cuando lo usan bien, hace esto. O sea. Sí, sí, sí. Y en la batalla, de hecho, Larsen lo sabe utilizar bastante bien para los momentos en los que lo está utilizando. Y tiene sentido que esté allí porque es parte de los seis siniestros, tiene sus propias ambiciones. En particular, los seis siniestros no me molestan, me molestan solo los superhéroes, honestamente. Aquí voy, uno de los primeros sinsentidos. Esa cantidad de tiros que le metió a Misterio / Spider-Man era para que lo hubiese matado. No sé si era parte del, capaz que esa es la excusa, es que es parte de la ilusión de Misterio, pero Spider-Man queda vivo realmente, pero no debería, porque, en fin, eso fue demasiado. Sí, yo pienso que es parte de la ilusión y Spider-Man logró pues, esquivar la mayoría que iban a usar a su parte de hospitales, pero pues ahí lo tiene tirado solo a punto de matarlo porque él cree que es el Dr. Octopus. Pues sí. Ah, bueno, fue aquí en este número donde tenemos el superbrazo de Cyborg que realmente es un yeso. Sí, es un yeso cibernético. Uh-huh. Y aquí es donde tengo que se vuelve así cansino porque aparece este doctor porque el otro es Japón X, el cyborg con el que están peleando al principio. Uh-huh. Ahí hacen los cyborgs. Y el cyborg este se salió porque quiso y rescató a Spider-Man. Porque tenían su programa en su mente de Spider-Man y fue y lo rescató. Nomás por ayudar a la trama. Y es de verdad la exposición más larga, o sea, unos diálogos increíblemente largos que se ve que Larsen no tenía. O sea, quería meter esta historia y no sabía cómo, porque lo que quería era dibujar putazos. Entonces, algo que pudo haber desarrollado en varios números, lo hace en el único momento en el que está en esta base secreta de S.H.I.E.L.D. Y con pura exposición, lo cual es lazy writing, pero como de definición de librito. Entonces, se prepara este Spider-Man Cyborg que tiene el traje todo mal empachado y mal cosido, junto con su brazo Cyborg y su ojo que técnicamente no fue que perdió un ojo, sino que le pusieron ese parche para que se viera medio pirata sí. Cyborg. Para que usara ese parche en lugar del ojo, porque también lo tiene todo golpeado. De hecho, esa figura de Spider-Man salió hace poco, hace unos 2-3 años. Ah, wow. Está muy bonita, yo la tuve, pero la tuve que dejar ir. Y está muy, muy bonita. Sí, porque es una excusa para el diseño. Y Mary Jane se lo consigue. Y otra de las cosas que cambia acá es que Mary Jane le hace por primera vez un traje a Peter. Cosa que pudo haber hecho con el número ese de McFarlane que lo hizo ponerse el traje negro solo porque sí. Pero bueno, aquí bueno, es Mary Jane que le hace un traje a Peter. Sí, aquí Deadlock y Spider-Man van a buscar a los seis siniestros porque el plan del Dr. Octopus desde hace unos números estaba diciendo que tenía que ir a por más armas, muchas más armas y que iban a ir a una dimensión extraña. Cuando encuentran el portal a esa dimensión, la cual el Dr. Octopus eliminó a toda la gente de ahí, o por lo menos donde llegaron, o sea que pudo... Sí, comete un genocidio, aquí es donde empieza la cosa, comete un genocidio y mata a una cantidad de gente abrumadora, mucho peor que los superhéroes que por accidente mataron a una gente en Civil War dentro de unos cuantos años. Entonces que la gravedad de eso ni siquiera compute, a mí se me hace... está solamente por verse edgy, está muy, muy a lo Snyder, sí. Que no tiene ni sentido. Ajá. Y pues ya Deadlock y Spider-Man se los encuentran, pero ya tienen un montón de armas super avanzadas de otra dimensión que convenientemente les quedan muy bien. ¿Cómo encontró esa dimensión el Dr. Octopus? ¿Cómo sabía que había muchas ahí? Pues quién sabe, no nos importa. No, lo que tiene es un splash space donde el viejito, más viejito de los viejitos, que es el buitre, sale con dos metralletas. Todos salen con metralletas en la mano. Es la cosa más 90 que jamás he visto en mi vida. Y está muy graciosa. Sí, porque van a porque una se base ve de... culilla. Se ve culilla. Mata medio... Por cierto, matan a medio Hydra aquí también, por cierto. Sí, porque el plan del Dr. Octopus es que Hydra tiene unos satélites con los cuales va a poder amenazar al mundo y destruirlo. Y en eso que va para allá, Spider-Man se topa a Ghost Rider, a Hulk y a Steve Walker. ¿Qué onda? Hagamos equipo otra vez, los dos cuatro fantásticos, ¿se acuerdan? Sí, pero no está Wolverine, pero encontramos a este mono X que va a salir tres páginas nada más. Que tiene su propia serie y que necesitamos que la lean. Mira, de hecho, hay personajes oscuros en Marvel que yo ni conozco, pero he escuchado nombrar alguna vez. Esta es la primera vez en mi puta vida que yo sé que existía Sleepwalker, que tiene su propia serie y todo. Sí. ¿Qué personaje más X? Sí, porque el bono durante la pelea, pues están peleando contra los 5 siniestros superarmamentosos. Y de repente el mono se desaparece. Pues y no resulta... más, no sirvió para nada. No. Nunca le golpeó a nadie porque lo que hicieron fue golpearlo. Sí. O sea, la cosa más inútil. Mira, creo que siempre lo he dicho, pero creo que los pezones del traje de Batman tienen más sentido en la película que en la que salieron que este personaje. Sí. Sí, porque es que básicamente es promocionarlo, ¿verdad? Porque el superpoder de este mono es que tiene, cuando se duerme, aparece este Sleepwalker que pues parece que vuela y tiene fuerza y no sé qué diablos. Pues, por algo se llama Sleepwalker, pero es como que si se va a desaparecer cuando se despierte el otro, aunque sea no te duermas al lado de tu perro, porque básicamente es que lo despierta el perro porque él está durmiendo de día y además dices que estaba durmiendo de día para poder ayudar. Pero ya llegó mi pizza, llegó mi roomie, wherever, ya estamos, hace mucha luz y no puedo dormir. Sí. Aunque sea, enciérrate, ponte una máscara para dormir. O sea, si todo depende de que tú estés dormido, ponte un sedante, güey. Sí. O yo sea, a ver. Me imagino que querían hacer algo como el Capitán Marvel. El Capitán Marvel en un tiempo estaba unido a Rick Jones. Y Rick Jones se iba a la zona negativa y el Capitán Marvel regresaba. Me imagino que querían hacer una especie de relación así, pero pues no. O sea, el mono aquí no sirvió para nada. Y pues ya el Dr. Octopus revela el nuevo 6 siniestro, que es nada más y nada menos que Gog. ¿Quién es Gog? Eso también estuvo muy cool, porque creo que por eso es que se va a esa dimensión Octopus, porque ahí estaba Gog, o va a varias dimensiones, no lo sé. Pero tienes esta imagen de Gog que ocupa prácticamente toda la página, de lo enorme que es. No había sido vuelto a utilizar desde... Wow. Creo que la primera aparición de Kraven, o de las primeras, creo yo. Cuando habían estado peleando con él hace 70.000 años, ¿no? O sea, ya ni me acuerdo, pero de verdad que se lo sacó bien, bien, bien de la manga Larce. Gog salió en los 70s cuando Kraven estaba en la Tierra Salvaje. De hecho, Kraven era el que lo estaba controlando. Perfecto. Entonces, en ese número donde salió Gwen Stacy en bikini y todos, ay, Gwen Stacy en bikini. Para la trama, sí, claro. Y hay demasiadas metralletas. Ahí es donde de verdad, o sea, uy, más 90 no puede ser. No, se salen metralletas de la pared. O sea, ¿quién tiene esas metralletas? Esto es, sí, exacto. Esto es la fantasía mojada de... Aquí más de un de la Asociación del Rifle de Estados Unidos está aquí que esté bien, bien, bien excitado. Que no tiene ni sentido. Bueno, y aquí ya vamos al... Espero que este sea el cierre, ya no me acuerdo si la conclusión, que de hecho es una portada que luego descubrí es medio famosona, porque era una portada que se podía ampliar. Uh-huh. O sea, tú comprabas tu numerito y abrías Folded, ¿será? Y es la gran, gran excusa para, bueno, o sea, Gog y los 6 siniestros de un lado y todos los superhéroes que había querido dibujar Larsen, menos Sleepwalker, porque creo que ese fue que lo obligaron. Sí. Porque están los 4 Fantásticos, Nova, Solo, Hulk, sí, Ghost Rider, Deathlok y Spider-Man. No mames. Ajá. Durante todo el arco... Y Sandman en versión cristal ahí en a un lado del cornbox. Durante todo el arco, Mary Jane y otros le dicen, oye, ¿por qué no le hablas a los 4 Fantásticos de los Avengers si tienes esa bronca? Sí les he hablado, pero no sé. Porque son 6, me dijiste que Doc Ock venció a Hulk con los brazos, que está jodido, o sea, no está fácil. Y todo el mundo está ocupado, no mamen. Sí, dice, no, pues no están, no sé, ya, sí lo intenté, pero no están. Esa es la razón por la que los 4 Fantásticos aparecen aquí, porque ya, sí, no estábamos, pero ya regresamos y escuchamos el voicemail y venimos a ayudar, claro que sí. Son los 90, amigos, la única manera de dejar mensaje era así, nadie se le ocurrió que si el correo electrónico subiera después, y además estaba en otra dimensión los 4 Fantásticos, y la misma Mole dice, ay no mames, acabamos de llegar y ya tiene un pedo este güey, o sea, no me deja ni descansar. Sí, y los otros héroes estaban viendo la televisión y... que es en medio de Nueva York, un monstruo gigante naranja, Hydra, dicen, y todos en la... ¡Ay, vamos a ver! Vamos ahí a ayudar. Sí, de hecho tienen un resumen bien interesante. Está alguna de las cosas que tienen... Aquí se nota que ya volvió a su cauce y que no tuvo que alargarlo sin necesidad. Porque uh-huh. está un poquito más orgánico la forma en que suceden las cosas y sobre todo cómo las narran. Utiliza el recurso de un comentador de noticias que básicamente te pone al día y está divertido el montón de estupideces que están pasando, que no tiene nada de seriedad, de verdad. Sí. Pero bueno, llegan los Cuatro Fantásticos al rescate, llega Nova, llega Solo, llega Hulk... Aquí un punto interesante otra vez es el poder de Misterio hace creer a los que están peleando contra villanos, pero realmente están peleando entre sí. Sí. O sea... De hecho, alguien le vuela la cabeza, eso me da mucha risa, a Ghost Rider y está por ahí rebotando. Sí. La Hulk contra la Mole. Está mucho hasta que Deadlock se aparece por ahí, se da cuenta y le rompe la pecera al Y con eso pues lo inhabilita aparentemente, pero la excusa es que Deadlock no es susceptible a las ilusiones de Misterio porque la computadora que tiene a bordo pues lo ayuda. No sé qué no es la diferencia. Sí, el Grok que tiene encima le ayudó y antes de que se hiciera fascista. Allá está el malo Misterio y le pega y pum. Y ahora sí, un poquito más de control y se lanzan todos sobre ellos. Richards, para detener el satélite que iba a hacer todo, simplemente lo desconecta. Agarra el cortón del enchufe. Sí, todo se resuelve muy fácil y estúpidamente. O sea, si literal le quita el enchufe, eso es suficiente. El pobre Sandman, que logra recuperarse de que rompieron su forma de cristal, entonces se vuelve Crystal Man por un momento y a Doctor Octopus lo ataca directamente y básicamente lo corta todo. Se lleva un regaño gratis de Spider-Man de que casi lo mata. Si tú eres un héroe, debes actuar como tal. Spider-Man, tú no sabes lo que él te dijo, que había matado a su familia y que lo habían engañado. O sea, un poquito más comprensivo con el pobre de Sandman. Y está hecho cristal, no piensa bien. Exactamente, también. Y el Doctor Octopus, quien había vencido a Hulk, quien había vencido a Spider-Man sin chistar, pues no puede vencer al Sandman en versión cristal porque son muchas piecitas. Uno a la vez, jóvenes de la vida. Y básicamente porque, como dices tú, o sea, en el primer número podía vencer a Hulk porque era el primer número, pero ya después no porque es el último. Lazy writing, de verdad, pobre Larsen, pero es la verdad. Sí, y la resolución del asunto con Mary Jane es que Mary Jane dijo, no, pues, medio lo pensó y dice que fue a hablar con el productor y le dijo, ¿sabes qué? Sí quiero el papel, pero no quiero hacer la escena de desnudos, ¿qué tal si hacemos esto y lo otro? Y que el productor le dijo básicamente que nomás la quería por eso, que si no era ella, podía ser cualquier otra actriz 34D, así que pues si quería, entonces por eso no aceptó el papel. No, y le digo, es que este guión lo escribió Eric Larsen y pues necesitamos una teta. Sí. Realmente no te necesitamos a ti, entonces ahí se dio cuenta ella de que el machismo de Peter tenía razón, cosa que no es la realidad, pero bueno. Y luego fue esta sorpresa con todos los otros personajes que también quería dibujar Larsen y no había tenido oportunidad. Que son todos los amigos pues de Peter. Muy gracioso que Felicia es básicamente Mary Jane con el pelo blanco y sin sostén. Y Lacio, exactamente. Y ya pues el resto del staff, los amigos, fundamentalmente gente del Daily Bugle es la que está allí, con la excepción de, creo yo, el hijo de Robbie. De John, se me dio el apellido de Robbie. Robbie Robertson, exactamente. Sí, ¿y ya? Randy, su esposa. Randy, exactamente. Entonces, eso, amigos, bastante divertido, sí, en líneas generales. Mucho mejor que lo que habíamos visto de McFarlane, pero a mí también me dejó a deber Eric Larsen en este aspecto. Sí, o sea, es entretenido, Es divertido, o sea, tiene historia, cosas interesantes, pero sí hay un punto del arco donde el mono, el número 3, que fue demasiado para él, o sea, desde la historia extra que le tuvieron que meter, las partes estas de las tramas donde un científico se la pasa explicando todo lo que pasó, Exacto. las cosas convenientes que pasan para que la trama avance, o sea. Yo creo que él tenía la idea y unos tres, quizás cuatro, y eso me estoy alargando mucho. Yo creo que un tres era más que suficiente, la verdad. Sí, ya, pues, ahí se le ven las costuras como escritor, que de todas maneras hay que decirlo mucho, mucho, mucho mejor que el señor McFarlane. Yo no sé si luego tenemos aún más de Larsen, creo que no, me da la impresión de que hasta aquí llegó. Entonces realmente hereda el título solamente para hacer este arco. Estoy casi seguro de eso, voy a filtrarlo para leerlo, amigos. Pero mientras averiguo eso, les comento que semana que viene, pues nos vamos con el señor Howard Mackie y su propio arco. Sí, de hecho, Larsen se va después de esto. No lo vemos más en Marvel. De hecho, creo que aquí parte ya junto con McFarlane a Image. Entonces, esto es bien puntual lo que tenemos de Larsen dibujando esta serie. Como les decíamos, pues la que se viene es el nombre de la rosa, que se llama, ¿no? Italian of Rose. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, que es el señor Howard Mackie junto con Alex Abiuk en Web of Spider-Man. Es la otra miniserie de justamente de esos 6 meses de transición que estaba mencionando Spider-Games. Entonces es lo que estaremos leyendo la semana que viene, que es de Web 84 al 89. Ahí nos acompaña. Sí, léanlo porque yo tuve la oportunidad de leer este arco y ese de las rosas prácticamente seguidos. Me gustó un poquito más que este. Ah, mira. Este sí me hizo muy, muy interesante. Tiene sus problemas también, no digo que es perfecto, pero me gustó porque me dio la sensación de terminarlo. O sea, leí el número y quería seguir y seguir y seguir y seguir. Y seguir. Okay. Yo creo que es una lectura muy interesante. Que Entonces, podemos decir que Howard Mackie, con todo y lo que quizá lo vamos a odiar más adelante, que Valentín lo odia, es mejor escritor no, que Eric. seguro. Sí, es un buen escritor. O sea, lo que hizo con Spider-Man, que yo entiendo por qué odia a Valentín, porque también lo leí. Pero tiene. Creo que era porque iba saliendo ya de su etapa de escritor. Curiosamente no, pues eso es el nivel de escritor, es de una época. Se acaba su época y ya deja de ser, porque hay muchos escritores que se acaba su época y siguen y siguen y siguen trabajando escribiendo guiones de mucha calidad. Peter David fue un caso de esos. Sí. J.M. de Matisse también es de esos. O sea, Mark Waid, o sea, son escritores que se adecúan a las nuevas épocas. Son más versátiles Sí. y más capaces. Eso sencillamente es así. Ajá, yo creo que Howard Mackie no tenía eso porque creo que en los 80, 70 sí fue. No en lo que hemos leído de Spider-Man, porque como que es de esos personajes como Moon Knight y así, que como que eso es lo No, suyo. bueno, entiendo que él tiene su propia serie indie, que sí es mucho más aclamada. Se ve que este era trabajo contratado, en cambio lo otro sí era un trabajo de pasión, ¿no? Sí. Ciertamente le pagaron, pero también era lo que le apasionaba. Entonces eso a veces se ve. Se nota. Sí, se nota. Pero bueno, en eso andamos y pues ya estamos muy, muy, ya adentrándonos cada vez más en los 90, mi amigo, ya vamos a llegar a. Bueno, después de estos cuatro arcos vamos a estar enfilándonos a Maximum Carnage, que es el mega arco que sigue. Y Sí, Dios nos porque verá viene con Round sus ojos. Robin, después The Child Within, que serían los de Amazing y Espectacular respectivamente. Después una pequeña transición que, según veo acá, son varias historias de Amazing y Espectacular. Ah, tenemos Tenemos el el regreso crossover de Infinity Wars. Ah, pero fíjate, antes de Crossover Infinity Wars, viene Carnage como tal. O sea, la introducción de Carnage, que no es Maximum Carnage, sino Carnage como tal. Ajá. En Amazing. Eso sería lo que leeríamos. Y luego está el crossover con Infinity War, Soul of the Hunter, la vuelta de Puma, el espíritu de Venom. Era un montón de cosas antes de que efectivamente lleguemos a Maximum Carnage. Y falta un poquito. Sí. Pero yo creo que Carnage casi que lo pudiera decir, pum, aquí es donde empiezan los 90. Uh-huh. Sí. Pero bueno, soy yo que lo estoy diciendo en líneas muy generales. Vamos a ver los números que nos faltan, dónde conseguimos ese punto. Porque este Spider-Man, Cyborg, se sintió muy 90. Sí. Sí. Más 90 que lo de McFarlane, que ya es decir bastante. Sí, ese Peter con su brazo rojo. Algo que me dio mucha risa es que el científico, después que le hice del yeso, oye, te lo voy a prestar, nomás que es muy caro. Cuando acabes y te recuperes, me lo traes, por favor, porque es muy caro. Ay, y obviamente que se lo vuelve mierda, porque no, se veía muy cool explotando, ¿no? Sí, pero de todos modos, el lugar donde iban el Dr. Octopus y compañía lo destruyó también. Y no había quien regresárselo, de todos modos. Exactamente. Entonces, bueno. Tiene varias cositas así el cómic, y eso lo hace divertido. Uh-huh. Pero bueno, amigos, con eso nos despedimos. Muchas gracias a quienes nos están escuchando hasta ahora, si es que nos están escuchando, y si no, pues gracias a los fantasmas de nosotros del futuro que hacemos esto por puro amor al arte. Así es. Y muchas gracias a los que están escuchándonos y las vistas que tenemos en YouTube, donde pueden ver algunos de nuestros episodios también. Sí, exactamente, esa es la idea. Voy a empezar a subirlos a YouTube. He estado en eso. Cuídense mucho y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Bye. Bye.